Calabozo, ubibe. Calabozo, buena ubibe. Calabozo, ubibe. Calabozo, buena ubibe. Qué linda son el otoño, el otoño lo segma. Yo te quiero bailando, muchachito. Estoy para gozar. Calabozo, ubibe. Calabozo, buena ubibe. Calabozo, ubibe. Calabozo, buena ubibe. Caramba, suena mulata. De otoño se la labozo. Querida, baila lo sueno. La hacienda de la mañana. Calabozo, ubibe. Calabozo, buena ubibe. Calabozo, ubibe. Calabozo, buena ubibe. Calabozo, buena ubibe. Calabozo, ubibe. Calabozo, buena ubibe. Querida, suena mulata. No tengo los en mano. Yo te quiero bailando, muchachito. Estoy para gozar. Calabozo, ubibe. Calabozo, buena ubibe. Calabozo, ubibe. Calabozo, buena ubibe.